pastor y soy dueño del redil. Mis ovejas me conocen y caminan tras de mí. Yo soy el buen pastor y les cuido por amor. Yo les llamo por su nombre y reconocen mi voz. Yo soy el buen pastor que da la vida por ti para que puedas vivir. Y yo le entrego, nadie me la quita. Para recuperarla. Yo soy el buen pastor que da la vida. Soy la puerta de salvación. Ven a mi pequeña oveja mía. Eres del rebaño de mi Padre Dios. Yo conozco a mi papá, él me ha dado mi rebaño, nadie me lo quitará. Allá afuera otras ovejas que también oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y yo el único pastor. Mi pe-